Vamos a charlar con quien es uno de los referentes de Gráficos Asociados, el señor Julio Díaz, para interiorizarnos un poquito sobre este tema. Muy buenos días, Julio. Aquí Leandro Poroyán le da la bienvenida. Hola, buen día, Leandro. ¿Cómo estamos? Bien, bueno, le agradecemos mucho que nos atienda y nos aclare un poquito sobre este problema. Realmente, después de dos décadas que están trabajando ininterrumpidamente, sale este remate, ¿no? Cuéntenos un poquito, por favor. Sí, esto viene de... Ya se hizo un remate anteriormente en el 2023, que se remató el otro inmueble que teníamos como depósito nosotros. Se remató eso y se remató en las maquinarias. Que la maquinaria logramos comprarla en la quiebra, que la maquinaria, todas las maquinarias que tenemos acá son nuestras ahora. Pero quedó el inmueble este, que inclusive tenemos el crédito de la hipoteca, tenemos pagados créditos a los acreedores que había en su momento, y no han quedado ningún acreedor. Inclusive nosotros presentamos edicto para ver si había algunos otros acreedores, y no había ningún otro acreedor. Así que, y hay un remanente del otro remate y de la maquinaria de 15 millones de pesos, claro, aproximadamente. Puede haber un poco más, pero bueno, eso es lo que dio el síndico en su momento, que había. Y ahora quiere rematar esta parte del inmueble donde estamos produciendo nosotros, y no sé los motivos, realmente no sabemos, porque hay un remanente y no hay deuda, así que no sé. Y la verdad que estamos preocupados por el tema porque la jueza dice que quiere liquidar ya todo, pero bueno, que liquide, pero que lo dé la posibilidad a nosotros, que si hay deuda o hay algo, que lo dé la posibilidad a nosotros para quedarlo con, ya que tenemos el crédito de la hipoteca nosotros. Claro, claro, claro. ¿Ustedes van a realizar una conferencia de prensa sobre este tema? Sí, ahora a las 10:30 vamos a hacer una conferencia de prensa, que hemos citado a varios medios. Así que para ver si podemos lograr algo. Inclusive hemos presentado ahora un pedido a la corte, hemos ido a la corte, todavía no se ha expedido la corte, y también hemos hecho una cautelar. Eso se presentó el día jueves para frenar el tema del remate. Bien. Y también hemos hecho una presentación en la legislatura a la Comisión de Derechos y Garantía, también un pedido también a la Cámara de Diputados. Bien. ¿El síndico que actúa en este caso recibe alguna comisión? ¿Usted está al tanto de eso? Y sí, inclusive en los remates que se han hecho ha recibido el síndico, el martillero, y seguramente que la jueza también. Claro. Hay algo. Por eso hay algo que no los cuadra a nosotros, porque es el tema del remate. Claro. Si hay un remanente, hemos cancelado los créditos nosotros, por lo menos que lo dio la prioridad a la cooperativa, ya que hemos saldado todas las deudas. Claro. Y no hay ningún acreedor que pida, ¿no es cierto?, algo. No hay, ya no quedan acreedores. Claro. Estas dos décadas, digo, que han estado trabajando, han sido prácticamente sostenidas por ustedes, o ha habido, alguna cooperación por parte del gobierno. No, esto lo hemos manejado nosotros, inclusive con plata nuestra. Hemos retirado menos plata de los trabajos que hacemos para poder pagar los créditos. Para pagar los créditos, ¿no es cierto? Y pagar, no debemos a nadie, no debemos servicio, no debemos nada. Claro. ¿Cuántas familias trabajan en somos la cooperativa? Somos 10 trabajadores. 10 trabajadores son. Bien, 10 familias. Exactamente, bueno, exactamente. De ahí también el tema de la compra de insumo y todo eso demanda también otros tantos. Y cuéntenos, por favor, ¿qué tipo de trabajos realizan ustedes? ¿Qué impresiones hacen? Nosotros hacemos impresión óxea. Impresión óxea de todo, o sea, hacemos revistas, libros, folletería, talonarios de factura, todo lo que es etiqueta. Etiqueta para bodega, conservera. Inclusive tenemos varios clientes que están, que lo tenemos 10 años ya. Claro, llevan más de 20 años laburando, o sea... Sí, 22 años que vamos trabajando ya. Claro, claro. Claro, bueno, Julio, acompañamos por supuesto esta lucha y como siempre decimos, el espacio está disponible. Si usted quiere agregar algo más antes de la despedida, por favor, lo puede hacer. No, yo le agradezco el tema de la mosquitera que siempre está con nosotros, en todas las recuperadas está siempre. Así que bueno, por lo menos un apoyo para que aparte que sepa la sociedad que cómo estamos trabajando y qué los están haciendo el tema de juzgado, que la jueza es Gloria Cortés, que es la misma que remató la Terre, la misma jueza. Bien, Cooperativa La Terre, sí, la recordamos, sí, hemos trabajado juntos con ellos, exactamente. Sí, por eso, con todas las recuperadas han trabajado en la mosquitera, así que es la misma jueza que quiere seguir rematando, claro, no quiere dejar ninguna empresa recuperada. Puntualicemos quizás que hay intereses inmobiliarios también, ¿no? Por eso quizás aceleran el remate. Sí, está bien, pero ¿por qué quiere rematar? Si nosotros hemos cancelado todos los créditos, no sé por qué motivo, y esa plata no sé dónde va a ir a parar. Porque si ya están cancelados los créditos, la plata que del remate no sé dónde va a ir a parar. Claro, exactamente. Bueno, ahora 10:30 dice que tienen ahí una conferencia de prensa en el mismo local. Bien, bien. Sí, bueno, vamos a estar al tanto ahí. Bueno. Y como le digo, Julio, cualquier cosa usted ya sabe que cuenta con nosotros. Sí. Te agradezco el haberme escuchado y realmente para nosotros es una buena opción el tema de la radio para que sepa la sociedad, ¿no? De lo que estamos viviendo ahora en este momento. Exacto. Bueno, Julio Díaz, un abrazo grande y aquí estamos. Bueno, otro abrazo y muchas gracias. Gracias a usted por brindarnos ahí unos minutos. Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós. Chao, hasta luego. Hasta luego.